cuestionarnos antes de denostarnos, antes de rebajarnos. Bien, no toquen nuestro Charlie. Bien, estamos en contacto telefónico con Macarena Soledad. Es de aquí, del Valle de Punilla. Militante. ¿Me escuchás ahí? ¿Me escuchás ahí? Sí, Marcos. Buenas tardes, Marcos. Buenas tardes, Pablo. Y buenas tardes a toda la audiencia de esta radio. Bien. Con Macarena, si bien vivimos en la misma ciudad, en La Falda, no nos conocemos más que a través de las redes sociales. Macarena está... las mujeres, digamos, se están organizando. Macarena es una de ellas. Está convocando a distintos sectores, distintos espacios políticos, organizaciones sociales, independientes, para este próximo sábado a las 21 horas. ¿No es así, Macarena? Correcto, Marcos. Si querés, te cuento rápidamente de qué se trata, si la gente entiende un poquito. Sí, cómo no. Bueno, contarles, Pablo, que armamos un grupo muy amplio, muy lindo, de vecinos, organizaciones, autoconvocados, personas que, si bien están en la política, también hay otras que nunca militaron ni tampoco estuvieron en espacios políticos ni organizaciones, de forma de hacer algo que confluya o que una a todas esas individualidades que quieren y quieren aportar algo a la sociedad y no han tenido un espacio donde se sientan escuchados o que se sientan comprendidos. Bueno, de eso se trata justamente este grupo, como una alternativa de lucha por nuestros derechos. Somos muchas personas con ganas de trabajar y proponiendo más que nada proyectos viables que sirvan y ayuden al común de la sociedad de la zona, ¿no? Entendemos también que muchísimos vecinos no pertenecen a ninguna organización, como decía, ni partido, y quieren ayudar, necesitan una mano amiga que se preocupe también y ocupe frente al vacío institucional que existe hoy. Bueno, por eso me gustaría hacer extensiva esta invitación, que si bien dijiste, a participar a todos los vecinos, organizaciones, radios, y a todos los que sientan en esta lucha algo que los represente. Para este sábado a las 21 horas es en La Falda, en calle Roque Sáenz Peña 327, donde nos vamos a reunir para escuchar y para ponernos a disposición de todos los vecinos, básicamente. Es un grupo que siento que tiene una gran capacidad de gestión, confío y sé que nuestra misión es brindar soluciones reales y concretas a los problemas sociales que enfrentamos día a día en nuestra comunidad. Y obvio, sin dejar de lado los proyectos e ideas de todos los que quieran participar, siempre que se identifiquen con las batallas sociales y la defensa de los trabajadores, comerciantes, hoteleros, cabañeros, constructores y todos los que están siendo duramente golpeados por la crisis económica que estamos viviendo y que se hace evidente que, aunque no querramos, influye y pega duramente en nuestro bolsillo. Macarena, bueno, te quería hacer una consulta. Vos mencionaste hace un ratito que, bueno, esta convocatoria y el llamado, digamos, que en el cual vos estás, digamos, como promotora, no sé si sos la única, pero sos una de las promotoras, digamos, a esta convocatoria. Mencionaste, digamos, el vacío institucional. Concretamente, sí. ¿Qué estás queriendo decir con el vacío institucional? Y un vacío institucional que, lejos de hoy apoyarnos, y más en nuestra ciudad de La Falda, hablando básicamente del gobierno de La Falda, no veo que dé soluciones a las problemáticas que hoy hay. Por dar ejemplos, tener que leer que la misma municipalidad, a través de Prensa La Falda, publique, se ponga en contra de la lucha de los trabajadores, y que, lejos de apoyar a los trabajadores y la lucha por sus derechos, los estigmatice y los haga quedar como los malos de la película. Estás hablando, pues, yo he visto en estos días una publicación justamente del medio. Vos te estás refiriendo a la lucha de los trabajadores de PEC la semana pasada. Eso fue en La Falda, que, bueno, los estigmatizaron diciendo que porque cobraban muchos un sueldo muy alto, y porque quemaron una goma, estaban, la palabra que usaron fue, no recuerdo bien, actuando en contra de los vecinos, que si algún vecino, preguntaban que si algún vecino se había sentido amedrentado, o me pareció como estigmatizar al trabajador, que lejos de molestar a sus vecinos, que no dejan de ser trabajadores igual que ellos, los estigmatizan. O, por ejemplo, escuchar o tener que leer también cuestiones como que quieren sacar a los vendedores ambulantes y trabajan y están presentando proyectos que van en contra de la venta ambulante, que si bien tiene a lo mejor de parte de ellos algún... alguna justificación, por así llamarla, no me parece esa la forma. Me parece que la forma es todo lo contrario, buscar dónde amparar a esas personas que lo único que hacen es salir a buscar el pan para su familia. Con respecto, o sea, a esto que estás mencionando vos, que también ha circulado aproximadamente en las últimas semanas, en el último mes, ahora unas 3 o 4 semanas, donde hay una asociación directa entre trabajo ambulante y delincuencia, ¿no? Porque presentan, digamos, la temática y la problemática, por supuesto, para quien escribe la nota y para quienes presentan los proyectos como ordenanza municipal, presentan como problemática la venta ambulante y simultáneamente, digamos, dan un hecho de inseguridad, donde unos vendedores ambulantes o pseudo vendedores ambulantes terminan asaltando a una familia. Repudiable esa situación donde vuelven nuevamente a estigmatizar al trabajador, generalizando una situación que no es tal y que no es cierta, que si bien se pueden dar casos aislados, pero no son la mayoría de los casos. Y no me parece que esa sea la lucha que debe dar el gobierno representativo del pueblo, porque nosotros los elegimos para que nos representen y defiendan nuestros derechos. También ver personas como, por ejemplo, son Karina Lucero, que luchan todos los días, solas prácticamente, contra un sistema que le dice que no todo el tiempo a las cuestiones que se presentan evidentes, como son la violencia de género, ¿no? Una cuestión que también está ampliamente discutida a nivel nacional y provincial, pero que, bueno, que hay personas como ellas que brindan batalla todos los días y luchan, y siento que por ahí quedan muy solas. Entonces, bueno, venir a formar un grupo grande de personas que queremos apoyar esas problemáticas, que queremos presentar proyectos, acompañar proyectos de las personas que estén empapadas en estos temas y, por supuesto, llevarlos a hechos concretos. Acá tengo la nota de que mencionabas recién con respecto a EPEC, ¿no? Y titulada Una ciudad agredida. Agredida era la palabra. Exactamente, ¿no? Una ciudad agredida. Lo cual realmente es nefasto para la lucha de los trabajadores, con la larga historia que tiene el movimiento obrero en nuestro país y en particular en la provincia de Córdoba, ¿no? Donde hemos estado, digamos, hace nada, digamos, conmemorando al Gringo Tosco y su militancia antiburocrática, ¿no? Por lo tanto, digamos, el menoscabo, y siempre hacia los trabajadores, y siempre haciendo hincapié en el hecho, en este caso puntual, del salario de los trabajadores de PEC, donde en realidad no está para nada mal que los trabajadores ganen muy bien como los trabajadores de PEC, sino el problema es que el resto de los trabajadores justamente gana poco y nada. No sé si has estado escuchando el programa, pero antes del llamado, justamente estábamos haciendo desde el programa hincapié en el proyecto, digamos, de un programa del gobierno de la provincia, ofreciendo 10.000 puestos de trabajo o convocando a 10.000 puestos de trabajo a mujeres en situaciones de vulnerabilidad, con un pago de 3.000 pesos por 20 horas de trabajo semanales, muy por debajo. Totalmente un apoyo a la precarización laboral desde el gobierno. La institución gubernamental, veo yo o entiendo yo que está tomando un partido totalmente contrario al trabajador. Ellos hablan de productividad. Productividad veo yo desde el punto de vista empresarial, porque la productividad y las ganancias son para el gran empresario y para el trabajador todo lo contrario. Políticas como el PPP o el de las mujeres y todos los demás me parecen que no son más que programas que precarizan laboralmente a las personas bajo la consigna de darles su primera experiencia laboral. ¿Por qué la primera experiencia laboral tiene que ser esta precarización o este abuso y mal pago, mal remunerado, 20 horas semanales por esa plata? Es una barbaridad. La gente vea como que está bien y como que es una ayuda, me parece que ahí es donde se transversa la idea real y el trasfondo de todas estas políticas, que no son más que políticas que ayudan a los que más tienen y no a los que menos tienen. Sí, y esto que también mencionaba hace un rato, digamos, en la introducción a las notas anteriores, era que, digamos, el empleador, digamos, una empresa privada, sí, puede contratar, por ejemplo, a dos mujeres en situación de vulnerabilidad, con lo cual completaría las 8 horas de una jornada laboral, ¿no? Claro. De una persona. Pero le va a terminar pagando, digamos, 3.000 pesos a cada una, ahorrándose 1.560 claro. pesos, ¿no? Es una locura. No solamente ¿hasta dónde eso, no vulneran nuevamente a esa persona vulnerada? No, es terrible. Y no solamente eso, sino que el Estado, a su vez, le va a dar, depende de las características de la empresa, hasta 1.000 pesos el Estado a la empresa por haber tomado a una, o en este caso, exactamente, ¿no? Por lo tanto, claro, digamos, está prácticamente, la empresa estaría pagando o estaría soportando el equivalente, más o menos, casi llegando a la mitad de lo que es un salario mínimo vital y móvil. Claro, hablan de mujeres en situación de vulnerabilidad y las vuelven a vulnerar sus derechos, las revictimizan. Es una locura, realmente algo que en mi raciocinio no termino de entender, ¿no? Y no termino de entender la gente que defienda esto como algo bueno o que lo vea como algo bueno. Mira, te leo digamos, no me sale en este momento la palabra, pero ¿cuáles son las condiciones exactamente? ¿Cuáles son las condiciones para acceder a estos 10.000 puestos que tampoco son de trabajo, porque el Estado en su página oficial no los menciona como trabajo, sino los menciona de otra manera bastante bastante degradante. Terrible, ¿no? Sí, degradante y de precarización. Es decir, sería lo que en los 90 se mencionaba como pasantía, ¿no? Claro. Por lo tanto, es una capacitación, ¿eh? Son así las menciona, sí, específicamente. Así habla de capacitación. Exactamente, y las menciona específicamente como prácticas laborales, es decir, no te lo menciona como trabajo y dentro como del experiencia exactamente, laboral. como una experiencia laboral, lo cual va contra toda la normativa y se lleva puesto casi todos los derechos laborales. Todos. Y en los formularios vos firmás, digamos, un formulario donde cuando la empresa completa la parte que le corresponde a ese formulario, decide si te emplea como prácticas laborales, no teniendo, por supuesto, y no accediendo a un montón de derechos como el resto de los trabajadores, sino que justamente te pone en una situación de indefensión absoluta, ¿no? Bueno, y mira esto que, digamos, cuáles son las condiciones, ¿no? Bueno, que tiene que ser tener 25 años cumplidos al 1 de enero del 2017 y hasta llegar a la edad jubilatoria o percepción de la pensión universal para adultos mayores, que se encuentren desempleadas, que es compatible este programa, es compatible con la asignación universal por hijo y la tarjeta social, que creo que la tarjeta social son de 300 pesos, ¿no? La provincia de Córdoba, ¿verdad? Es compatible para la postulante inscripta en el monotributo social, es compatible para la postulante inscripta en el monotributo hasta la categoría C inclusive. Y es incompatible, esto me parece realmente casi una hijoputez, es incompatible con las pasantías rentadas de las profesionales universitarias. Es decir, si sos pobre, quédate ahí, no te muevas, claro. No se te ocurra estudiar, porque claro. No te vamos a dar una mano. Si vos tenés la posibilidad de haber llegado con toda la dificultad que implica estar en la provincia de Córdoba y acceder a estudios universitarios, y encima te rompiste estudiando y encima te rompiste, digamos, el lomo viajando y accediste a pasantías profesionales, bueno, el Estado, no, si estás ahí, bueno, jodete, ¿no? Y es exactamente. Y es incompatible con un empleo en relación de dependencia, lo cual... digamos, violencia de género, tenemos, digamos, hay distintos tipos, ¿no?, de violencia, la más grave, por supuesto, es la física, que puede llegar, digamos, y lamentablemente llega en muchísimos casos a la muerte, ¿no?, y a la muerte, ¿no?, de las mujeres, pero después está la simbólica y la psicológica, en la cual, laboral. Exactamente, y la laboral, que creo que este proyecto, por lo menos estas últimas que hemos mencionado, las contiene, digamos, casi todas. A la perfección, ¿no? A la perfección, parecía que lo hubiese hecho una persona realmente misógina. Así que bueno, y en un ratito vamos a estar con nuestra ministra Carolina Stanley, digamos, con su propuesta, digamos, como propuesta de Estado. Buenísimo, así Marco. Que vamos a estar trabajando, digamos, en el programa algunas cositas de no con ella directamente, por supuesto, sino a través de lo que sea conocido a través de Twitter, porque ella se comunica por Twitter, así que claro. ¿Querías agregar algo más? Con bueno, respecto? Sí. También comentarte que le queremos brindar a esta radio, que sé que trabaja mucho por los derechos de la mujer y los derechos humanos, a vos especialmente, todo nuestro apoyo en la lucha por los derechos de la igualdad de género. Repudiamos absoluta y rotundamente todos y aquellos hechos de violencia a las mujeres, niños y abuelos principalmente, pero extendiendo nuestro repudio a todos los hechos de violencia y abusos de poder en general. No considero que la violencia sea una forma de controlar la violencia, repudiando con esto los dichos de este padre del chico de 13 años que mató y de los cuales surgieron un montón de comentarios bastante elocuentes al tema, que me generaron un choque bastante fuerte, ver que la sociedad piensa que con violencia se puede reprimir la violencia, ¿no? Y también, bueno, sentirme identificada con el tema de abuso, porque, bueno, como te comentaba vos, yo fui víctima de abuso en mi niñez, en manos de mi criador, si así puede llamarle. Así que bueno, me solidarizo con todas estas causas y bueno, les dejo mi teléfono por si me quieren llamar o si quieren contactar con nosotros, que es 0351-153-75-4043. Cualquier solicitud, cualquier tema que quieran charlar, estamos abiertos, los escuchamos. Y con respecto a la prescripción de las causas de abuso, también estoy trabajando fuertemente en eso y me he comunicado con la senadora Sigrid Kuhnert, senadora por el Frente por la Victoria, que fue la promotora de uno de los últimos avances en este tema para la imprescriptibilidad de los abusos, de los hechos de abuso y violencia contra la mujer y los niños. Buenísimo, la verdad un trabajo enorme. Sí, la verdad es un trabajo que, bueno, lo hago principalmente y lo empecé a hacer en forma personal, pero vi que podía servir y que ser de más utilidad si lo extendía a un montón de personas que por ahí no se animan o no tienen las fuerzas o los medios para hacerlo. Y por supuesto, siempre lo que difundimos desde el programa es la organización, es la forma, digamos, de llevar adelante cualquier lucha y cualquier causa, como uno individualmente, por mucha buena voluntad que tenga, no puede acceder a un montón de situaciones ni de cambios reales, ¿no? Puede llegar a lo sumo a su cambio personal, pero justamente, ¿no? Exactamente, concretos. Pero los cambios generales, los que hacen cambios importantes en la sociedad, o son colectivos o no son, digamos. Totalmente de acuerdo. Me alegra muchísimo tu convocatoria para este sábado y para lo que surja de allí. Bueno, muchísimas gracias, Marcos. Sé que Juntos Podemos, de hecho así le hemos puesto de nombre a nuestro grupo, Juntos Podemos, y bueno, y como decís, la unión hace la fuerza, así que están todos invitados, todas las ideas suman y todas las ideas serán escuchadas. Muchísimas gracias y buena tarde. Igualmente, hasta luego. Antes de rebajarnos, antes de destro, antes era la época de antes, antes era la época de antes, antes de desprendernos, antes de desligarnos, antes de separarnos, antes de igno, antes era la época de antes. El éxito no me ha cambiado en absoluto. Bueno, ok. tus pies. Pero te insisto, yo sé muy bien, seguiré. Pero si insisto, yo sé muy bien, te conseguiré. Hey, María. La pueden publicar, cambien alguna vez la palabra abuelos por adultos mayores, porque me empalagó la cantidad de veces que leí la palabra abuelos, que detesto para usar, pero algunos dejen si quieren, pero sáquenme alguno, el resto está impecable. Les mando un beso, gracias. Y para los que no saben, me desconecto por completo a las 6 de la tarde porque me voy a un retiro espiritual. Así que, salvo que tengan una emergencia brutal, no voy a responder a los mensajes. Sí puedo rezar por todo el equipo de trabajo, me comprometo a eso, a rezar a cada uno. Les mando un beso, pero salvo, si hubiera una emergencia de tipo laboral, primero hablen con Ale Cedrola, porque yo voy a estar muy desconectada. Bueno, nos vemos el lunes y les deseo un buen fin de semana. Gracias. Era la época de antes, antes, era la época de antes, antes de conocernos, antes de lucidarnos, antes de atravesarnos, antes de equivo, antes, era la época de antes. Bueno, Pablito, si usted se quiere, no sé, hacer algo en el pelo, en la barba, su niña que anda por ahí, si se quiere teñir, acá la ministra está con una política de Estado que es peluquería y maquillaje para chicas en situaciones de vulnerabilidad. Es decir, a ver, cuando uno habla de vulnerabilidad, cuando uno habla de pobreza, cuando uno habla de indigencia, cuando uno habla así abstractamente, no tiene persona, ¿no? Y en realidad las personas no nacen pobres. No, a las personas se las empobrece. Usted puede nacer en condiciones desfavorables o en situaciones de pobreza extrema, pero usted no es que nace pobre. Hay una situación social que lo empobrece o que ha empobrecido a sus padres, a sus abuelos. Y si uno empieza a buscar hacia atrás, en general, en la inmensa mayoría, las personas que estamos en la clase trabajadora y quienes están excluidos incluso de ese nivel de explotación, como decía Federici, vamos a ver que cuanto más atrás nos vamos, seguimos viendo esa misma pobreza estructural, por eso justamente tiene esas características, donde trabajadores tienen hijos trabajadores, trabajadores pobres o empobrecidos tienen hijos trabajadores pobres y empobrecidos. La clase trabajadora en muy pocas oportunidades ha accedido. Por supuesto que nuestro país, en comparación con el resto de Latinoamérica, es, digamos, tiene una impronta muy fuerte en la educación pública, gratuita y laica, y en el acceso, digamos, a los estudios. primarios, por supuesto, pues están garantizados, y el secundario también, ya digamos desde hace unos años, los estudios medios y secundarios están garantizados por ley, pero los estudios superiores recién en este último tiempo han logrado acceder, en los últimos años, hablemos de los 8 o 9 años últimos, han logrado acceder un porcentaje importante de la población a estudios superiores universitarios. La universidad, más allá de la reforma digamos que se ha dado aquí justamente, ¿no?, en esta provincia y en la Universidad Nacional de Córdoba, no fue pensada para el pueblo, ¿eh? Siempre han accedido y acceden mayoritariamente, digamos, a las universidades las clases más favorecidas, no las más empobrecidas. Después, bueno, el Estado puede diseñar políticas que ayuden al acceso, o puede diseñar políticas que ayuden a mantener el status quo. En este caso, y como vimos hace un ratito, digamos, esta oferta de capacitación y de pasantía y de práctica laboral es incompatible si vos tenés una pasantía rentada en la universidad o en cualquier universidad. Bueno, dicho esto, la pobreza estructural en nuestro país, que puede variar, depende de la época, en un número más, un dígito más o un dígito menos, en un número más o en un número menos, pero siempre, digamos, hay un núcleo duro que nunca logró desterrarse ni reducirse, ¿no? Y después cada gobierno, como decía hace un rato, diseña políticas de inclusión o políticas de exclusión. Diseña políticas de promoción, digamos, de los sectores menos favorecidos y empobrecidos, de promoción al acceso a trabajo genuino, a trabajo, digamos, rentado genuino, con derechos laborales y todo lo que ello implica. Políticas que incluyen, digamos, a los sectores menos favorecidos, o le dan la posibilidad de que los sectores menos favorecidos accedan a estudios superiores, en este caso podrían ser universitarios. O todo lo contrario, o hay políticas de Estado que lo que hacen es reproducir la pobreza, mantener, digamos, en los niveles de pobreza en ciertos números, como para que ello sirva a los empresarios llenarse los bolsillos a costa de los trabajadores y a costa de, por supuesto, reducir el salario de los trabajadores, en forma directa o en forma indirecta. Una de las formas indirectas de la reducción del trabajo es lo que se había presentado hace un ratito como la maravilla de los 10.000 trabajos en la provincia de Córdoba para mujeres en situaciones de vulnerabilidad. Pero hay otras políticas que también son políticas de Estado, y yo no lo decía así irónicamente, cuando la ministra Stanley promociona peluquería y maquillaje, ¿no?, para las chicas en situaciones de vulnerabilidad. ¿Para qué? Bueno, les dan una capacitación, las entrenan en lo que es la peluquería y el maquillaje, para que en algún momento puedan salir a trabajar. Ahora, realmente muestra la poca preparación que se tiene, el poco interés que se tiene justamente desde el punto de vista de la inclusión, ¿no? Pensemos que antes, digamos, los trabajos que realizaban los ministerios, los distintos ministerios, eran de inclusión, digamos, de que se pudiera acceder a, y eran reales. Estaba el plan Conectar Igualdad, bueno, todo eso que hoy por hoy no está. Y yo he sido muy crítico del gobierno anterior, y en particular del último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Muy, muy crítico, al punto de haberme corrido, digamos, de los espacios. Lo cual no implica que uno no reconozca digamos, dónde está situado o dónde está parado, ¿no? De qué lado de la mecha se está, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, en esto de reproducir la pobreza o reproducir, digamos, estigmas sociales y de encasillar en particular, porque en realidad estamos hablando de mujeres en este caso, lo que se busca no es que las mujeres salgan de su situación de vulnerabilidad, de su situación, digamos, de opresión en tanto cuestiones de género, sino que se las ubica y se las encasilla en los roles asignados históricamente a las mujeres, que son el rol de cuidado, como madres reproductoras de la clase y reproductoras de los trabajadores y de todo lo que se necesita para que la sociedad y el sistema capitalista funcione, que mucho mejor que yo lo ha explicado hace un ratito Silvia Federici, sino que también se la encasilla, se la encorseta a las mujeres en esos lugares, en principio de cuidado y también de servicios. No se promociona que las mujeres continúen estudios superiores o que el propio Estado absorba, digamos, una parte importante de la clase trabajadora, en este caso mujeres, desocupadas. Todo lo contrario, de hecho el Estado lo que ha hecho fue desligarse de un montón, de cientos de miles de trabajadores en este último tiempo. Entonces, la verdad que una ministra de Desarrollo Social, con la situación y la emergencia, digamos, de violencia de género que tiene el país, presente como algo novedoso, como algo que va a cambiar estructuras de violencia en la sociedad para con las mujeres, y presente un curso, una capacitación de peluquería y maquillaje, realmente es desopilante. Pero la cosa no queda acá solamente, porque no es que se le ideó, es más, muy probablemente se le haya ideado a ella o a alguno de sus asesores. El tema es que no solamente es una cuestión del Estado, sino que hay una firma, porque, digamos, hay una firma que patrocina todo esto, que es L'Oréal, ¿no? Por lo tanto, siempre el sector privado está dentro de las políticas, y esto muy entre comillas, de Estado, del actual gobierno, y en este caso de este ministerio. La escuchamos en el audio y es también desopilante que su compromiso es rezar, ¿no? Está en sintonía con el rabino Berman. Parece que se han puesto de acuerdo, parece una reunión ecuménica más que ministerios, ¿no? Así estamos, nos queda rezar. Me hace acordar a Dualde, que también en algún momento decía, ¿cómo fue Pablito que dijo? Que Dios nos ayude o que sea lo que Dios quiera, ¿no? Algo por el estilo, ya me olvidé. Bueno, estamos terminando ya el programa. Será hasta el próximo miércoles. Espero con algún tema más amable. Y realmente empezar a reflexionar sobre estas políticas de Estado, sea a nivel nacional, provincial y municipal, cuando se den. Ser críticos y críticas de estas políticas, porque se busca estas políticas buscan la exclusión en primera instancia, que haya la mayor cantidad de pobres y desocupados posible, porque con eso se bajan los salarios y hay un montón, una masa enorme de trabajadoras y trabajadores desocupados que hacen colas para conseguir un puesto de trabajo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Digamos, y no es casualidad que hoy, digamos, en la provincia de Córdoba se pueda acceder a un trabajo, luego, porque también irá un sorteo, estos 10.000 puestos de trabajo para jefas y mujeres con personas a cargo. No es casualidad que se dé en este momento. Se da en este momento porque las condiciones objetivas permiten que a una trabajadora no se la reconozca como tal y se le pague un salario, que tampoco es reconocido como tal, de 3.000 pesos, muy por debajo, pero muy por debajo del salario mínimo vital y móvil. Y permite a la empresa contratar incluso dos mujeres por 6.000 pesos y así completar una jornada laboral de 8 horas por día, pagando 6.000 pesos a las dos. Y recibir por parte del Estado otro tipo de subsidio de hasta 1.000 pesos por cada una de ellas. La verdad es indignante. Hasta el próximo miércoles, aquí en Degenerándonos. Que mi chaval no me deja chamullar. Dice que me escabio y me voy de boca. No me deja chamullar. Que me salgo mal y me hago la loca. Yo cuando pueda me voy de su lado y lo dejo grabado. Hello. Tenemos la frecuencia para ofrecerte la mejor música. I was wondering if after all these years you'll... Es hora que sintonices nuestra radio. They say that I'm supposed to... FM Estéreo. Estación del Bosque. I'm in California dreaming of... 100.3 desde Valle Hermoso, Argentina.